Divino. Amílcar, bueno, ¿cómo estás? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar acá cerquita del micrófono. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Porque me han llamado y estoy muy contento con ustedes. Bueno, gracias. Aparte siempre viene con paquete de pochoclo. Es como, es Amílcar, no tenía ni que traerlo, pero uno lo relaciona directamente. No, pero especialmente todo acá en la esquina, regalo pochoclo a todos. Claro, sí. Pero los tenés que vender, Amílcar. No, pero ¿sabés qué pasa? Que todos precisamos de todo. Y es lindo llevarse bien con la gente, porque prácticamente vivo más acá que en mi casa. Y claro. Mi mamá ha unido todos los negocios cercanos al pochoclero, que otra cosa, ¿viste? Son siempre tenemos muchos años. Yo por ahí preciso cambio, me dan, no hay problema, ¿viste? Así que prácticamente muy contento. Con los años que tengo ahí, la verdad que... Y después, aparte de eso, no solamente vender. Uno tiene que ser conductar una disciplina muy buena, uh-huh. ¿Viste? Tratar a la gente, al rico como al pobre, tratarlo de la misma manera. Obvio. ¿Viste? Amílcar, ¿vos desde qué hora estás? Y yo estoy de las 5:30 a 8:30, 9. 8:30. Claro. Pero ya venís a la esquina porque ya es un gusto para vos, sí, ¿no? Sí, pasás, sí, bien. Sí. Y aparte estás siempre rodeado de amigos. Estás siempre con gente hablando. Siempre rodeado de amigos. Sí, sí. No, tengo ahí, tomamos mate, compramos mate y siempre precisamos de todo. Ah, está muy bueno. Vamos a hacer un poco de historia. Sí. Recién charlábamos. ¿Desde hace cuánto que estás en esa esquina? Yo hace 25 años que estoy ahí. Mucho. Mucho tiempo, ¿eh? Sí, mucho tiempo. Las cosas que habrás visto. Y sí, sí. Sí, sí. ¿O no? Y la gente que... Mira, te digo que a veces uno no conoce a la persona por los años. Han venido chicas con hijos y me dicen... Sí, cuando yo era chiquita, mi mamá... Me venía y me compraba pochoclo cuando tenía 5 años, 6 años. Vos sacás la cuenta ahora, ¿qué la va a conocer? Claro, y ahora ella, ¿viste?, viene con sus hijos ahora y le compra pochoclo. Con los hijos, cuando venía con la mamá a comprarle pochoclo. Así es, así es. Muchísimas claro. Historias. Sí. Contanos un poco, vamos a saber un poco de vos, si querés, y nos contás hasta donde vos quieras. Sí, sí. Vos estás casado, yo conozco a la mujer de Amílcar, divina como él, sí. Por supuesto, todo dulce son. Sí. Y tenés hijos. Sí, tengo un hijo en Mar del Plata. Sí. Una hija que estuvo un año en México, es veterinaria. Ajá. Y es jefa de dermatología en la municipalidad de San Julián. Ah, mira, ahí, la tenés lejos. La tengo lejos, sí, a 2.800 kilómetros. Bueno, sí. Mira vos. Así que tenés esos dos hijos. No, tres mujeres y un varón. Ah. Una en la municipalidad y otra que es casada con el jefe del correo argentino. Ah, mira qué bien. Sí. Mira qué bien. Sí. Y vos llevas, en las reuniones familiares llevas pochoclo para todo. Para todo. Sí, sí, sí. Me imagino no que no llegas. No, pochoclo. No tenga duda. No, no. Y actualmente cuando voy a Mar del Plata, ayer cuando fui a Mar del Plata, le llevé pochoclo a los chicos del Rápido. Mirá. Y le llevo también al del kiosco que están a terminar. Mirá vos. Así que... La verdad que me imagino que sí. ¿Cómo te vinculaste con los pochoclos? ¿Cómo llegó a tu vida el carrito del pochoclo? Cómo es la historia. El cuñado, el hermano de Pequita, que tiene acá, viste, la juguetería, sí. Me dice, Marino, dice, no te animás, mi cuñado, dice, precisa uno para atender el pochoclero, dice, en el parque, sábado y domingo. Bueno, no hay problema. Bueno, entonces iba a la tarde, el sábado, sí. Y el domingo. Y bueno, entonces... No era por la plata, yo lo que quería aprender el oficio, porque claro. Hago garrapiñada y todo también, sí. ¿Viste? ¿No? Entonces tuve más o menos un año, y después le salí comprando el pochoclero. Claro. Ahí, a la vez que aprendí le compré el carrito. Le compraste el carrito. Carrito, bueno. Y ya te dedicaste vos solo. Claro, y lo tuve 18 años, yeah. Al carrito. Después me fui a Buenos Aires y compré una pochoclera nueva. Ajá. En Buenos Aires. Y ahí estoy en esquina. Y claro. Así inicié todo eso. Y tenés un secreto que no lo tenés que compartir al aire, pero por algo, pochoclo más rico de Tandil. Sí, sí. Tenés un secreto. No, la vez pasada fui al canal y también me querían que dijera el no de no, digo, no, claro. Secreto es secreto, no, es la fórmula, no puede compartir la fórmula. No, y sabés qué pasa, si le digo secreto lo hacen en la casa y no me claro, toca. Claro, no. ¿Viste? Ahí está la otra, ¿viste? Exactamente, sí, exactamente. ¿Viste? Es que de verdad es, es distinto a todos. Vos vas, vamos a decir las cosas como son, y yo las digo, vas al cine, vas a donde vaya a comprar pochoclo. A mí particularmente no me gustan los pochoclos, no me gustan de verdad, no me llamaron nunca jamás la atención. Nunca jamás. Pero, viste, este tiene un secreto, este y por eso te vas a Chile a llevar pochoclos. ¿Cómo salió lo de Chile? Mirá, vine una señora a comprarme más o menos algo de 45, 50 paquetes que precisaba. Ajá. Entonces yo le digo, normalmente como uno está acostumbrado, que son los años que te llevan, le digo, ¿qué, algún cumpleaños o algo? No, me dice, me voy para Chile a llevarle a la hija. Mirá. Y le digo, ¿y en qué? Y dice, el avión, ¿y se lo lleva? Sí, no hay problema, ya la hija, el reloj y todo. Y mirá, bueno, entonces lo vendió. Y a los 15 días me viene y me dice, Marino, la hija quiere 500 paquetes por mes. Ay, no, entonces lo se los hago todos los meses. Mirá vos. Y se los mando. Resulta que el papá, el matrimonio, sea los padres, son de acá. Sí. Y el papá es visitador médico. Mirá. Y viaja de Bahía, de Arroyo, Necochea, y hace la zona esa. Y va una vez al mes a Buenos Aires. Claro. Entonces lo lleva a Ezeiza y lo despacho por avión. Mirá vos. En 2 horas y media están en Chile. Vos sabés que cuando contaba, no, es increíble, pero cuando yo contaba que vos mandabas paquetes de pochoclos a Chile, todos automáticamente decían, pero ¿cómo llegan para venderlos o para consumirlos? Llegan húmedos, porque el pochoclo de hoy para mañana están húmedos. Bueno, también tenés ahí como una clave. Ahora te voy a contar cómo va. Esos pochoclos van en doble bolsa. Van atados. Y la caja va toda prensada. Y los pochoclos van por morfología y todo, con fecha y todo. Porque si no, no te lo reciben. Claro. Allá. Así que, y los pochoclos más o menos duran bien atados, como se los mando, 40 días más o menos. Ya, está bien. En eso. Y ahora, dentro de unos meses, tenés programado un viaje. Vas sí, y de paso aprovechás para ver a tu hija. Sí, voy a ver a hija, el cumpleaños del nieto, porque allá hacen la fiesta de aniversario de San Julián. Claro. Viste, son sábado y domingo. Hace fogones y todo. Y de ahí parto para Chile. Claro. Ahí está. Aprovecha. Al menos 10 días estaré en Chile. ¿Te vas solo o te vas con tu esposa? No, solo. ¿Te vas solo? Sí. Te vas solo. Bueno, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo es tu día. Contanos. ¿Vos te levantás, desayunás, vas a pasear, vas al club, haces algo? No. ¿A qué hora te levantas? Claro, contanos tu día. Yo me levanto a las 7. A las 7 temprano. Amílcar es jubilado, vamos a decir que él trabajó también toda su vida y es jubilado. Hago los mandados, cocino. En realidad, cuando vos trabajabas también ibas temprano a la municipalidad. Sí, iba temprano, sí. Nunca llegué tarde, ¿no? Claro, es como que ya te acostumbras a un horario. Claro, uno se acostumbra, sí. Está bien. Así que te levantás a las 7, tomás algo y salís a la calle a hacer los mandados. A los mandados. Vengo, hago la comida. Pero entre las 7 y el horario del almuerzo tenés un montón de horas. No, pero ¿sabés qué pasa? Tengo que venir toda la mañana a limpiar pochoclero. Ah, claro. Ahí está. Claro, porque si no la tarde, tengo que venir después de comer. Ah, entonces hago un poco de siesta. Ahí haces una siesta. Claro. ¿Y cocinas vos? Sí. ¿Siempre? Mirá. Siempre, tarde y a la noche también, porque la patrona se va a la municipalidad. Ah, ahí está. Claro. Pues como está la hija de 2 a 10 de la noche sola, la acompaña. Entonces la acompaña y cuando sale las 10, 10:30 está en casa y yo ya tengo todo listo. Muy bien. No, prácticamente, mirá. Un lujo. Sí. Impresionante. Y en marzo hizo 50 años casado, el 14 de marzo. Ah, muy bien. Claro, yo me acuerdo, fueron a Córdoba. Que lo fuimos a Córdoba, sí. Qué lindo. No, nunca hemos tenido un problema. ¿En 50 años algún problema habrán tenido? No, está bueno. ¿Por qué? Él es el símbolo del amor, me encanta. ¿Sabés por qué? Porque las cosas se hacen entre dos. Claro, y cuando vos haces las cosas entre dos, no hay ningún problema. Qué lindo, ¿no? Mira qué lindo. Eso es lo mejor que hay. Qué mensaje, ¿no? Sí, la verdad. 50 años con ella, o sea, toda la vida con ella. Toda la vida. Claro. Sí. Toda la vida. Y imagino que habrán tenido momentos duros también, ¿no? Pero... Sí, momentos duros, sí. Claro. Sí. Pero yo tuve momentos duros cuando yo viajé 18 años al doctor Matera a Buenos Aires. Uh-huh. Iba todos los meses a llevar el hijo. Uh-huh. y tenía, lo llevaba en pañales prácticamente. Me iba a las 4 de la mañana porque en ese entonces estaba en la municipalidad y Bienestar Social no me daba en colectivo porque era caro el pasaje. Entonces me mandaba en tren a las 4 de la mañana y tenía que venir el otro día a las 4 de la mañana de vuelta. Luché con el hijo y bueno, pero ¿qué va a hacer? Son cosas que uno no la puede dejar. No, seguro. Hay que seguirla. Y sí. Así que, y sí. ¿Qué va a hacer? Te quería preguntar, vos que estás en la calle mucho tiempo, en el centro de la ciudad, ¿ves cuando se habla de inseguridad, de se ve estando en la calle? ¿Cómo cambió la situación de la calle de 20 años a esta parte? Y bueno, ha cambiado mucho ahora. Ha cambiado mucho. Sí. Uno se ve porque cambió, porque ahora con el manejo de los zorros, todas esas cosas, viste, hay mucha conducta. Viste, ha cambiado mucho. Antes no, porque se metió un auto en contramano y en esos años que tengo yo había pocos semáforos y la gente iba como iba. Ahora no. Claro, ahora respetan mucho el tránsito y demás. Claro, y por eso es que no hay mucho accidente, nada. Ay, sí, no vamos a decir que no, pero no tanto como antes. Claro, y lo que se ve en la calle, los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes de antes, de hace 20 años atrás, que salían a dar una vuelta al centro, ¿no? Sí. Que es la clásica, vos tenés 15, 16 años, vas a dar una vueltita caminando. Sí. ¿Cambió mucho de los jóvenes que ves ahora? Y te digo por qué cambió, porque yo a veces, yo trabajo mucho con la cámara comercial, con los pochoclos. Sí. Y yo me voy a las 7:30, 8 del domingo y veo la confitería que es un desastre. Pelea, chicas tomando, ¿viste? Sí. Antes no se veía tanto. Antes no se veía. Claro. Había más disciplina, más conducta, ahora no. Ahora no hay conducta. Una chica de 14 años está con una botella en la esquina a las 8 de la mañana el domingo tomando. Claro. ¿A vos estás a la noche? ¿Eh? ¿Vos vas a la madrugada? Te está hablando de la madrugada. Claro, porque yo cuando... Yo ahora el sábado tengo cumpleaños en la cámara comercial de 400 chicos. Yo les trabajo mucho en la cámara comercial. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer pochoclo para 400 toda la noche, chicos? Sí, de las 11:30 de la noche. Sí, claro. Pero te digo, yo se lo hago porque el papá de la chica me dice, no, haga, usted haga, no hay problema, haga. Y le doy, agarran un paquetito, comen un poquito y lo tiran. Sí. Porque ya, viste. Es habitual eso. Es habitual, sí, claro. Sí. Es muy distinto a los cumpleaños del pelotero. Antes los peloteros, los chicos, yo les daba pochoclo, ensuciaban todo. Entonces yo les digo, escúchame al dueño de los peloteros, le digo, ¿qué te parece si yo te doy este sistema así, así, así? No te ensucian tanto. Entonces, ¿sabés qué hago? Cuando se van, yo les doy el pochoclo cuando se van. Claro. Ajá, entonces, claro. No ensuchan el local, nada, y se van tranquilos con el paquete. Claro, bueno, está buenísimo. Muy bien. Ah, sí que tenés ese servicio también. Si tenés un cumpleaños, ¿y vas con la pochoclera o vas con el pochoclo ya armado? No. Los paquetes. Voy con la pochoclera. Claro. Porque lo quieren sacarse, quieren fotos verlo con el pochoclero. Claro, y después, y ¿sabés qué pasa? Que el pochoclo calentito tiene más sabor que el frío. Obvio. ¿Viste? Entonces, no. Sí. ¿Y cómo la trasladas a Milcar? Bueno, si es lejos, en camioneta. Ah. Pero todo eso lo paga el fleto, lo paga el dueño. Claro, tal cual. Sí, no, porque a mí no me conviene. ¿Y sabés por qué no me conviene? Porque yo voy con 30, por 30 paquetes, tengo que ir a las 6 de la tarde hasta las 8, sí. Y yo de las 6 a las 8, ¿cuántos paquetes me vendo en la esquina? No, obvio. Claro. No, ¿se vende mucho? ¿Eh? Se vende mucho. Y estoy vendiendo más o menos 80, 90 paquetes todas las tardes. Cada tarde 80 paquetes. A Milka le voy a robar la fórmula y me voy a poner la vereda enfrente. ¿Sabes por qué te digo ahora? Uno, primeramente porque es invierno. No tengo helado y no tengo tanta gaseosa. Claro. Segundo, que tengo la escuela. Tengo la jardina, la escuela hermana, el San José, todo. ¿Viste? Mirá. Pasan todos por ahí. Es la esquina. Sí, ¿y sí? Sí. En algún momento había estado de moda, no sé si ahora, me parece que ya no, las manzanas acarameladas que tenían pochoclos pegados, ¿eso existe todavía? Sí, existe, sí. ¿Y se vende? Se vende, sí, acá también, sí, se venden, sí. Feo. Se venden. Pero no. Te digo. No es tan cómodo hacer eso, ¿no? ¿Sabés? Yo con los pochocleros, solamente con los pochoclos, no es por nada, pero con los pochoclos, yo ando cómodo. Y claro. No me quiero traer más problemas. Igual que la garrapiñada. Hago garrapiñada por pedido. ¿Por qué? Porque yo hago 7 paquetes por semana y si no los vendo, los tengo que tirar. Claro. Y te digo por qué. En que esté bien atado, ¿viste? Sí. Porque se humedece. Claro. Cada vez que se humedece, se ponen duro y claro. No sirve. Y ya no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Si los vendo así, yo me quemo. Con la gente seguro. Quedo mal. Entonces, prefiero una sola cosa bien hecha. Y no dos mal. Seguro. Sí. Y ya sos conocido, porque nos contabas sí. Fuera del aire que la gente viene especialmente sí. A esa esquina a comprar pochoclo. Sí, sí. No, pero además, Amílcar, antes de vender pochoclo era conocido, porque sí. ¿Quién no conocía a Amílcar Marino cuando vos entrabas a la municipalidad? Sí, no, sí. O sea, fue una continuidad, pero sí, esto sí. Le dio el toque que te sí, faltaba, sí, obviamente. Sí, sí. Ahora te digo, lo que yo hice en la municipalidad, no sé si lo hace otro, No es por nada, Salí por una puerta y entré por la misma puerta. Yo salí 10 veces de la municipalidad. Uh-huh. Me iba al sur a trabajar. Uh-huh. Y sí. Venía. Y claro. Ningún problema. Sí, sí. Porque tenía una conducta buena. Claro. ¿Qué hacías sí. En la municipalidad, Milcar? De ordenanza. Ordenanza. Uh-huh. Sí. Claro. El control del palacio municipal, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Sí. Pero bueno, la gente por ahí no sí, está sí. Escuchando no lo sabía. Digo, es sí, todo el control del sí, palacio, sí, ¿no? Sí. Específicamente. Sí. Se te viene, si yo te pregunto, en 25 años que estuviste en esa esquina, en la calle, sí. Uno siempre dice y escucha que, digamos, las vivencias más legítimas, digamos, más profundas son las que vivís en la calle, sí. ¿No? Son los trabajos en los que vos no estás encerrado en 4 paredes sí. Y con un techo arriba. No. ¿Se te viene alguna historia a la memoria? Si yo te pregunto hoy, bueno, algo que digas, mira, me acuerdo esa vez, ¿se te viene alguna historia? No, hoy no. Hoy no se te viene ninguna historia. Pero bueno, debes haber vivido muchas, ¿no? La historia mía, ¿sabés cuál es? Sí. Yo tenía 14 años y andaba vendiendo en la calle. Claro. ¿Y sabía dónde vendía? Vendía en el estadio, vendía café. Ajá. Con 14 años que tenía. Yo siempre anduve en la calle. Siempre en la vendí calle. Diario. ¿Y café hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo estuviste vendiendo? Café, 6 años. ¿6 años? Sí, en el estadio. Claro. Cuando había partido fútbol. Mira. Sí. O sea que lo tuyo es la calle y vender. La calle, sí, sí. Pero ¿un servicio? Sí, nunca tuve problema con nadie. No, no me imagino. No, la forma de ser imposible. Imposible que tengas problemas con alguien. No. Te juro que pagaría que venga uno que me diga, tuve problema con alguien. Claro, no existe. Igual que acá no, pues yo creo, me vienen. Y me dicen, Tino dice, ¿cuánto vale? 40. No me alcanza. ¿Cuánto tenés? 20. Bueno, toma. Entonces, claro, ¿sabés claro. Qué pasa eso? ¿Qué te trae? Te trae el cliente. Obvio. Porque hoy, mañana viene y te paga lo que. Claro. Segundo, vos, un matrimonio con dos chicos que te compren un paquete solo, ¿sabés qué le hago? Le doy mitad. Claro. Uno para que no se peleen claro. Y otro ganarse el cliente. Obvio, seguro. Y así, la tiene clara. No es solo la tiene clara, ¿eh? Está muy bien. Muy bien. Amílcar, la verdad que nos encanta tenerte acá. Queríamos charlar, conocer un poco más de vos. Yo a todos les pregunto lo mismo y bueno, y a veces son respuestas un poco obvias, pero me gusta escucharlas. ¿Cambiarías algo de tu vida? O sea, ¿volverías a la pochoclera? Si tuvieses que cambiar algo. Sí. ¿O vivirías la misma vida que tuviste? No, la misma vida que tuve. La misma. ¿Y sabés por qué te digo? Porque a mí el encierro no me gusta. Claro. Y yo vengo acá y que no venda, estoy tranquilo igual y me voy contento a casa igual. No porque uno quiero vender, como quien dice, bueno, hoy saqué 100 pesos, mañana no vengo. No es el caso ese. El caso mío es venir. Claro. No interesar una plata, venir. Obvio. Y está con los chicos ahí, ¿viste? Te pones a ver, él va y charla con todos. Sí, sí, eso. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años? ¿Quién quiere saber cuántos años tenés? Voy a cumplir 78. 78. Sí. ¿Y vos sos consciente que todo Tandil te ama? Sí. En todos lados. Sí, ¿no? Sí. Debe causar mucho orgullo eso. Sí, a mí me... Eso emociona. Me emociona, sí, porque es lindo. Y andar claro. con la gente, porque uno nunca aprendió lo que tiene que aprender. Hay gente mayor que yo y es lindo tomarle la, cuando te hablan a vos así, tomarle la palabra, porque es bueno, porque uno nunca es completo en la vida, ¿viste? Seguro. Es lindo aprender. Exactamente. Muy lindo. Bueno, vamos a cerrar esta columna. Como decíamos, sos una persona extremadamente querida, se te nota, sos natural, así como se te ve, sos, sí, y, sí. y eso dice mucho, porque con tantos años, porque tenés muchos años, Amilcar, estás sí, muy bueno, sí. sos joven de alma, sí, porque tenés sí, unas sí, ganas sí. de venir y bueno, seguir, y viajás a Chile, pero... Pero a mí lo que me, eso es lo que más me gusta a mí, andar. Claro. Andar. Claro. Yo no me canso en andar. Al contrario, me hace bien. Se nota que tenés muchos valores, y yo sí, lo que te iba sí. a pedir es, si vos tenés un pibe enfrente de 15 años que recién está empezando, ¿qué le decís? ¿Qué consejo le das? Y le doy el consejo mío. Contanos. Y que siga bien, que no tome, que no fume, y que se administre bien y trabaje o estudie. Muy bien. Que trabaje y estudie. Sí. Amílcar, gracias por bueno, venir y por compartir bueno, esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes también que han invitado acá. Estoy muy conforme. Bueno, gracias y suerte bueno. en tu viaje. Saludos a la patrona, gracias. Como dijiste vos. Ahí está.